Antes era el Cristo, harina de otro costal. Nos daban la Eucaristía con hostias de corral. De aquellas sagradas formas íbamos siempre en pos, porque eran trigo limpio, sabían como Dios. Ahora las envuelven en papel de celofán, hormonas, colorantes, qué sé yo lo que tendrán. Varios amigos míos se han hecho del Palmar, donde las congelan al pie del altar. Yo ya las he probado, saben a congelado. No me extraña que, por H o por B, se pierda la fe. Y era el Parlamento, harina de otro costal. Nos daban sus señorías leyes de corral. Aquellos procuradores cumplían su función, robar siempre los mismos sin que hubiera elección. Ahora nos endilgan mucho mejor la ley, enmiendas, tribunales, qué sé yo, incluso un rey. Varios amigos míos opinan que así está bien, que los mismos ya no roban y que corre más el tren. Yo también he probado, sabe a domesticado. No me extraña que, más que nada sé, oiga decir ve. Y era lo del sexo, harina de otro costal. Nos daban las orgías con polvos de corral. Aquellos caliqueños serían de garrafón, pero te corrías de un golpe de riñón. Y ahora el erotismo ya es parte de la jugada. Látigos, vibradores, qué sé yo lo que hay que usar. Varios amigos míos practican el coito anual, porque va de cráneo su vida sexual. Yo también he probado, sabe a desesperado. No me extraña que tanto jefe esté a la virule. Y eran los difuntos, harina de otro costal. Nos daban la tumba fría con fosas de corral. Y aquellos fuegos fatuos mostraban con su luz que tus pobres restos aún gozaban de salud. Ahora te incineran y te acabas de una vez. ¿Y quién guarda tu urna? Toda su viudez. Varios amigos míos se quieren disecar. Nada de cenizas dispersas por el mar. Eso no lo he probado, pero estoy de su lado. Me imagino que más de uno se fue por el VC.